Pues vamos a primero, porque hay media hora para estas cosas prácticamente. Sí, yo quiero preguntar algo. Bueno. Porque es una cosa que me interesa mucho. Yo he apuntado que las experiencias configuran nuestro carácter. Sí. Y que tenemos que transformar lo negativo en positivo, sin perder la energía que compone nuestro carácter. Exacto. Yo recuerdo que alguna vez aquí he oído a alguien como que hay una gama, y no sé si se pueda quitar, porque a ver, si yo soy una persona egoísta, pienso, no voy a poder cambiar de golpe en esta vida y convertirme en no egoísta. Claro. Pero he oído, y no lo tengo claro, que hay una especie de gama, o que está en el otro punto, ¿sabe? Es una, hay una especie que, de... Hay, por lo que yo recuerdo haber oído, que dentro de la cualidad, o de, en este caso el defecto, hay que buscar su opuesto positivo. ¿Cómo era eso? Es que no me acuerdo cómo era. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo para se cambia? Transmutarlo. Ah, para transmutarlo, transmutarlo ahora, eso para transmutarlo. Es, eso es. Para transmutar lo negativo en positivo. Eso es. Bueno, pero a ver. Hay varias modalidades. Ah, qué bien. Sí, pero la que a mí me interesa es una modalidad que da buenos resultados. Sí, no solamente para cambiar la polaridad de nuestros defectos en virtudes, sí, o en cualidades, nuestros defectos en cualidades, hay una manera que es muy eficaz y que da un resultado total y absoluto. Pero, siempre hay el pero, ese pero es que hay que tener una gran voluntad en tener presente constantemente eso que vamos a tener que cambiar. La media son durante 21 días. Durante 21 días uno tiene que estar trabajando con ese defecto, transmutándolo en cualidad, en el trabajo, en contacto con la familia, la relación con sus amigos y la relación con las demás personas. Tiene que estar trabajando constantemente con esa cualidad que a él le falta, que solamente se manifiesta a través del defecto, porque el error es el defecto de la cualidad. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Cuando hay un error, quiere decir que es el defecto de la cualidad, porque estamos en un mundo dual. Y como lo que hemos elaborado durante toda nuestra historia es el defecto de la cualidad, porque el defecto pertenece al mundo de la materia. Y como nosotros nos hemos identificado con el mundo de la materia, automáticamente utilizamos constantemente el defecto de la cualidad. Pero cuando nos damos cuenta que adolecemos de este defecto en todos nuestros pensamientos, sentimientos, y sabemos que está ahí y que lo reconocemos, entonces cuando uno piensa en ello, lo quiere cambiar, lo primero que debe hacer es aceptarlo, que él tiene este defecto. La mayor parte de las personas, cuando dicen, es que, oye, es que tú tienes un defecto, que no se lo creen. Ellos no se creen que tienen este defecto. Ellos siempre culpan a una tercera persona, pero el defecto está en él. Y entonces, si él reconoce que él tiene este defecto y lo acepta, dice, pues ahora voy a cambiar. Porque todo depende del propósito que uno hace. Y si él quiere cambiar, entonces ya te digo, todo cuanto se hace, se piensa, se siente, se come, se trata, todo lo que hace al día, tiene que ir siempre con esa cualidad por delante. Por ejemplo, si la persona es egoísta, pues tiene que estar trabajando con la generosidad y el altruismo, con todas las cosas del día, con sus amigos, con sus personas, con sus allegados, sus amigos, con el trabajo, o sea, con todo el mundo. Tiene que ser generoso y al mismo tiempo altruista. Esto, que es lo contrario del defecto egoísta, si tú durante 21 días tienes la capacidad de continuar con esta disciplina, yo te aseguro que antes de los 21 días tú has incorporado a tu carácter la cualidad y el defecto se ha ido debilitando. porque tú no le has dado entrada, simplemente le has dado energía a la cualidad. Como que esto no lo hacemos, pues tenemos bastantes defectos en nuestro carácter. Pero esto es una alquimia de autotransformación, porque todo lo tenemos que transformar nosotros, y esa técnica es fantástica. Esta es la que yo siempre cuento cuando alguien me lo pide, cuento esta porque es una... Pero no es fácil, cuidado, no es fácil, porque lo sabréis, pero lo olvidaréis y volveréis otra vez al defecto. No pasa nada, hay que corregirlo, porque os daréis cuenta, hay que corregirlo. Y entonces hay que ser caballero, y decir, perdona, me he equivocado, ¿cuánto te he dicho? Esto no es así. O ¿cuánto te he hecho? Esto no es así. Y hay que hacer de tripas corazón, porque ante la persona a la que hemos engañado, a la persona con la que no le hemos dicho la verdad, a la persona con la que me he discutido, con esta persona es con la que yo tengo que ir allá y disculparme ante ella y pedirle, pues, perdón, porque no he actuado correctamente. Y eso es lo que va dando fuerza a la cualidad. Porque también es curioso que cuando intentas trabajar una cualidad, y tú lo que tienes, intentas trabajar al contrario, se te presenta en la vida muchos más casos y personas que te enfrentan justamente con eso. Siempre, cuando esto ocurrirá, por eso digo 21 días, porque es que lloverán las ocasiones, porque la persona lo que quiere es distraerte la mente, quiere distraerte de esta disciplina, porque sabe que ella va a perder el poder, por lo menos en esta línea. Tenéis que pensar que nuestra mente está acostumbrada a llevar la voz cantante. La mente concreta lleva la voz cantante. Nosotros, que somos quienes debemos gobernar, estamos siguiendo las indicaciones de la mente. Somos sus esclavos, no nos damos cuenta. No, es que no nos damos cuenta que somos esclavos de la mente. Por eso en ocultismo se dice que la mente es la destructora de lo real, porque destruye la realidad de aquello que siempre es. Y entonces, en vez de decirnos, tú tienes que ser generoso con todas las cosas, la mente te dice, tú tienes que trabajar para ti y olvídate de los demás. Y eso te hace egoísta. Cuando trabajas para ti, no trabajas para los demás. Y claro, a ti, para nosotros es más fácil trabajar para nosotros mismos, porque aumentamos nuestro cajón, aumentamos nuestras cosas, pero nos olvidamos que hacemos parte de la totalidad. O sea que la mente es muy engañosa y las situaciones que se presentarán son muy engañosas. Y siempre se presentarán por la parte más débil de vuestro carácter. Porque tener un defecto quiere decir débil de carácter. Cuidado. Tener un defecto fuerte es débil de carácter. Ahora, es importante formar un carácter con todas las connotaciones que puedan tener. De errores, de egoísmos, de impersonalismos, de personalismos, todo esto configura un carácter. Pero si no hay un carácter, nunca transformaréis el carácter. Primero tiene que haber un carácter fuerte. Hay gente que tiene un carácter fuerte, dice, caray, es que tiene un carácter, qué bueno es, vaya carácter que tiene. Pues este tiene carácter, este está preparado para transformarlo, porque si no tiene carácter nunca lo podrá transformar. Hay otras personas que las conocéis y decís, es que es un pobre diablo, no tiene carácter, no tiene voluntad, no tiene carácter. Este no podrá transformar nada, tiene que construir todavía el carácter. Nosotros, si nos enredamos en el mundo de las formas, si nos enredamos en el mundo material y nos volvemos materialistas, estamos formando un carácter. No lo podemos formar de otra manera. Y cuando tenemos el carácter formado y nos damos cuenta que hay deficiencias en nuestro carácter y tenemos carácter, es cuando tenemos la fuerza para poderlo transformar. Transformar el carácter, se necesita carácter. Si no, no podemos. Si no, probadlo. Pero hay que decir una cosa, cuando se hace esto, cuando esto ocurre, entonces el karma viene y te intenta moldear las cosas con el fin de que tú no te desvíes del camino que la mente te está marcando. Porque es ir en sentido contrario. Nosotros, el sendero de evolución es uno. Lo entendéis todos, ¿verdad? El sendero de evolución es uno, es evolucionar. Evolucionar en una línea determinada. Pero si el sendero de evolución es uno, tiene dos direcciones. El camino es uno, pero tiene dos direcciones. Estas dos direcciones son camino de salida, camino hacia el mundo y camino de retorno hacia el interior. Porque el camino está ahí dentro. Y cuando nuestra mente nos lleva fuera, a eso se llama el sendero de ida. Y cuando nos damos cuenta y queremos transformar nuestro carácter, que nos damos cuenta que este no es el camino, entonces damos la vuelta para volver nuevamente hacia el interior. Y cuando volvemos hacia el interior, decimos, este es el camino de vuelta. O sea, el camino es uno, miradlo. El camino surge de aquí, el camino es uno, porque vuelve aquí. Pero en ese proceso, cuando salimos de aquí y descendemos hasta aquí, esto es el camino de ida también. Y a partir de aquí, este sería el camino de retorno. Si esto bajo un punto de vista cósmico, si esto lo llevamos a un terreno particular, a nivel particular de cada uno, nosotros somos esto y nos lanzamos hacia la vida. Y nos vamos, salimos de aquí y salimos hacia afuera. Esto sería, salimos hacia afuera, ¿eh? Esto sería aquí negocios, temperamentos, personalidades, contactos exteriores, fortuna, casas, coches, todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Lo tenemos. Y este individuo que se ha salido, que está metido aquí, finalmente cuando ha llegado aquí, él tiene todo el poder económico que él haya podido conseguir, que es muchísimo. Tiene el poder psicológico sobre los demás, ¿eh? Y tiene poder sobre todas las cosas. Él ha buscado esto porque él pensaba que buscando esto encontraría la felicidad. Buscaba la felicidad con todo aquello que el mundo le podía ofrecer. Y cuando él tiene todo lo que el mundo le puede ofrecer, se da cuenta que no tiene la felicidad. Y que ha trabajado enormemente para poder obtener todo esto. Y que una vez lo ha tenido, dice, bueno, pero estoy exactamente igual. Estoy vacío por dentro. Obtener la felicidad quiere decir estar lleno por dentro. Estar lleno de vida espiritual, de vida de felicidad, de sosiego, de tranquilidad, de paz. Eso es estar lleno. Eso es la felicidad. Pero él no la tiene. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Como que ya ha adquirido un carácter, porque ha luchado para obtener todo esto. Ha habido fracasos, ha habido victorias, ha habido, pero él se ha formado psicológicamente, ha creado un carácter. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues sí, para conseguir todo esto, he hecho esto y no me siento feliz, entonces tengo que hacer lo contrario. Llega a darse cuenta que debe de hacer todo lo contrario y tiene que volver nuevamente hacia ese punto, ¿no? En ese lugar. Y para llegar a ese lugar, hacia abajo, tendrá que recoger, en ese camino de vuelta, hacia la normalidad, en ese camino de vuelta, tendrá de recoger todo lo que en este camino de salida ha sembrado. Y ahí viene la frase que todos conocéis, el hombre recogerá todo lo que sembrare. ¿Eh? El hombre deberá de recoger toda la cosecha que ha sembrado anteriormente. ¿Sembrar qué es? No me ha dolido a mí nada en absoluto lo que he tenido que hacer a los demás para poder recoger todo lo que yo tengo. Ha sembrado dolor, discordia, tristeza, infelicidad, ha sembrado muchas cosas y ahora en el camino de vuelta todo esto que ha sembrado lo tiene que recoger. O sea, ha creado karma en el camino de salida. Pero ¿qué ocurre? Que en el camino de salida ha creado karma. ¿Y qué es lo que pasaba? Que todas las cosas le iban bien. Y mira que estaba creando karma. y dice que cuando en el camino de salida se crea karma, dice, hasta la naturaleza parece ser que te ayuda a que tú puedas realizar ese trabajo de ida. Perdón, ¿karma sería aquí acción? Sí, es, karma son los las acciones contrarias a la naturaleza. Las que hacen daño, las que hacen sufrir a los demás, etcétera, etcétera, todo aquello que de alguna manera perjudica a la totalidad viene después en forma de karma, que son semillas que tú recoges. Estas son semillas que sembramos y que después recogemos, pero cuando las recogemos, estas semillas ya han germinado, han crecido, son fuertes porque tienen ya un carácter establecido en esa personalidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos a una personalidad con un carácter en que aquí todo está metido, cosas negativas, cosas positivas, todo está en ese depósito, todo está ahí mezclado. Solamente la conciencia de aquello que somos nos dice en momentos determinados, cuando ya tenemos el carácter construido, que hacemos cosas. Esta cosa es una cosa negativa, que hacemos una cosa negativa a alguien y nos damos cuenta. En un principio nos vamos dando cuenta, pero dejamos estar. Pero al cabo de años o vidas nos damos cuenta que no vivimos, que hay un malestar en mí, esto que he hecho no me gusta, lo que he hecho tengo que pedir disculpas. Llegará un momento en que surge de dentro, porque es fruto de lo que se vive. Y llega un momento que dice, no puedo continuar así, tengo que cambiar mi vida. Y cuando uno dice, tengo que cambiar mi vida, ya deja de ir hacia afuera. Ya, hay una cosa que es muy importante. Aquí se encuentra el hombre, tal como antes hemos dicho, lo tenemos aquí, que cuando tiene que empezar a devolver, bien por mal que ha hecho, en un principio le es muy difícil, porque él se ha acostumbrado a obtener y ahora tiene que devolver a la naturaleza. No sabemos en qué manera, de qué forma se van a presentar las cosas, pero dar aquello que él ya tiene es como sacarle, yo digo, es como sacarle una muela en vivo. En un principio para él es tan difícil como sacarle la muela a una muela en vivo, sin dormirse, ¿no? Pero a medida que él va dando, va observando las reacciones de aquellos que reciben. Si es un niño, ve la sonrisa del niño, y esta sonrisa del niño para él tiene un precio mayor que lo que ha dado. Y finalmente, poco a poco, él va descubriendo que el dar le está ofreciendo la oportunidad de encontrar la felicidad que buscaba mientras estaba fuera. Y ahora hacia adentro está encontrando, en ese darse a los demás, está encontrando la verdadera felicidad, porque se siente lleno, pletórico, feliz de ver la sonrisa del niño, de ver las lágrimas de agradecimiento de los demás. Esto es lo que y finalmente disfruta tanto que lo va dando todo, hasta que finalmente no tiene nada más que dar que el amor que él ha despertado, porque así se despierta el auténtico amor. Y eso está todo en nosotros, y ese trabajo de autotransformación debemos hacerlo nosotros. No sé si te ha quedado esto contestado. Clarísimo. Le he dado una vuelta grande porque es importante. No pensemos que elevando el pensamiento y diciéndole pues a un santo o a cualquier dios o a cualquier persona que te ayude. No. Nadie en esa transformación os puede ayudar. Nadie. No busquéis ayudas, porque no salen las ayudas. No salen. Porque si salieran ayudas, el mérito del cambio vuestro sería del quien os ha dado la ayuda. Y tiene que ser el cambio por mérito propio. Uno tiene que vivir todas las circunstancias del cambio, y eso hace que abras los ojos ante la realidad. Una, la vida te lo da todo, pero todo tiene un precio, y ese precio es la dedicación, el autosacrificio y el renunciar, el renunciamiento, saber renunciar a las cosas. Y eso no viene enseguida, viene con una serie de vidas. No hacemos el cambio. Pensad que somos el fruto de cientos de vidas. El fruto de estas cientos de vidas ha configurado el carácter que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, eso que ahora se demuestra es el fruto de toda nuestra historia. Nadie nos ha dado nada. Cuando hemos venido a este mundo, en esta última encarnación, hemos heredado de nosotros mismos el carácter que hemos desarrollado en el pasado. Por lo tanto, heredamos de nosotros mismos. Nadie nos da el carácter. Nuestros padres nos dan un cuerpo físico, pero no nos dan el carácter. Conocéis a más de una persona que ha tenido mellizos, ¿verdad que sí? Y los dos han salido del mismo claustro materno, ¿verdad que sí? Y los dos tienen un carácter completamente distinto el uno del otro. Porque el carácter, cada uno lo ha construido a su manera durante toda su historia. Y tampoco heredamos el carácter de nuestros padres. Ciertas tendencias fisiológicas, sí, y alguna tendencia por vivir con ellos sobre el carácter. Pero el carácter lo construimos nosotros. Y el carácter lo vamos a transformar nosotros. Solamente cada uno de nosotros puede emplear su energía y su voluntad. Y me diréis, pero es que a veces no hay voluntad. ¿Verdad? Esto ocurre. Pues lo tenemos todo. Porque no estáis solos. Mira, no, nunca hablamos de lo que es, lo que hay. Pero bueno, las preguntas ayudan para el curso. Fijaros una cosa que es muy importante, que ya os lo he dicho muchísimas veces, no estamos, aunque yo digo que nadie os ayudará, cuando digo nadie os ayudará, me refiero a nadie que no esté relacionado con vosotros mismos. Mira, esto me sirve. Mónada es el espíritu puro, aquello que somos en realidad. Esto, en los planos más elevados de la conciencia, somos ese triángulo que mira hacia arriba. Átomos permanentes que configuran lo que se llama la triada superior. La triada superior, que a su vez hace un triángulo, ¿lo veis? Un triángulo que mira hacia arriba. Y tenemos la triada inferior. Esa triada inferior es un triángulo que mira hacia abajo. Porque mira hacia la materia. Ese que mira hacia la materia simboliza el camino de salida que antes os he anunciado. Y aquí es la salida del yo mónada hacia el mundo. Y si va hacia el mundo, el triángulo va hacia afuera. ¿Y de qué se trata ahora? De transformarlo. ¿Y qué ocurre cuando se transforma? Vamos aquí. Miradlo. Mirad el triángulo que mira hacia la materia. Esto es el triángulo que mira hacia la materia. Ese triángulo que mira hacia la materia es la personalidad. Es vuestra personalidad, esta que está aquí, que mira hacia el mundo. Mirar hacia abajo y mirar hacia el mundo. Y aquí hay una triada que mira hacia arriba, que es blanca, simboliza la pureza del yo. Y esta tiene un color más oscuro, que simboliza la materia. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí están entrecruzados, hay espíritu y materia que están entrelazados. Y ahora se trata de que ese triángulo vaya dando la vuelta y finalmente se coloque ese triángulo. Este sería el triángulo superior y aquel triángulo que mira hacia abajo, que es aquel, se trata de irlo transformando y colocarlo en ese punto. Y colocamos entonces lo que sería la personalidad y la individualidad completamente armonizadas. Ya no hay fricción entre espíritu y personalidad. Aquí hay un perfecto entendimiento. La personalidad se ha purificado totalmente. Y al purificarse totalmente, está en plena armonía con la divinidad. Y esto es lo que ocurre cuando hacemos la autotransformación. Lo que hacemos es darle la vuelta, porque en vez de mirar hacia la materia, hacia abajo, tenemos que dar la vuelta y que mire hacia arriba. La transformación es fuerte. Aquí lo vemos en dibujos, porque esto ayuda. No quiere decir que seamos un triángulo. Se dibuja un triángulo porque hay tres aspectos. Estos tres aspectos es Atma. Los tres aspectos serían Atma, Buddhi y Manas. Por eso dibujamos un triángulo. Y en la personalidad, aquí también dibujamos un triángulo porque decimos mente, aquí abajo, en nuestra personalidad, mente, cuerpo astral, este lado, y aquí cuerpo físico. También dibujamos un triángulo, pero un triángulo que mira hacia el mundo, un triángulo que mira hacia la materia. Todo cuanto se pone en manifiesto siempre es triple. En este caso aquí estamos con un átomo permanente átmico, un átomo permanente manásico y un átomo permanente búdico. Esto sería Buddhi, Atma y Manas. Aquí tenemos el cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo físico. Tres átomos permanentes también. Pero daros cuenta que este átomo permanente físico con el Manas configuran nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental. Pero en este cuerpo mental hay una división. Este sería el cuerpo mental inferior y este de aquí sería el cuerpo mental superior. Y esta separación que vemos aquí quiere decir que esto de aquí hacia abajo es material y esto de aquí hacia arriba es celestial o espiritual. O sea, que en nuestra mente está la división del mundo espiritual y del mundo material. No es esto la mente, pero yo lo dibujo porque es la parte más alta. Porque, ¿qué es esto? ¿El cerebro qué es? Es el vehículo de la mente. Por eso me lo dibujo por aquí. Entonces digamos que aquí tenemos nosotros nuestra frontera material. Y si yo pienso de aquí hacia arriba, estoy rozando los ángeles. ¿Lo entendéis, no? Estoy rozando el mundo celestial. Y puedo tener en un estado de meditación profunda, con un éxtasis contemplativo, puedo entrar en ese mundo celestial de la mente superior. Por lo tanto, voy a ir más allá de esa frontera y me sentiré en mi propio mundo. Porque mi mundo es el espiritual, no es el material. Porque el material, todo desaparece. Y ese cuerpo va a desaparecer. En el mundo material todo tiene principio y tiene fin. En el mundo material todo nace, todo muere. En el mundo espiritual no se nace ni se muere. No hay principio, no hay fin. Solo existe lo eterno. ¿Dais cuenta la cosa cómo cambia? ¿Por qué luchar por lo que es perecedero? Luchar por lo que es permanente es la ley de evolución que nos conduce a la auténtica realidad. Este es un poquitín el proceso de lo que es teosofía. Y de la mente inferior a la mente superior es donde se construye el antakarana. Hay un antakarana, ya existe el antakarana. Antakarana quiere decir un puente mediante el cual, vamos a dibujar aquí el puente. Vamos a dibujar aquí el puente. Hay un puente de contacto mediante el cual el manas inferior puede entrar en contacto con el manas superior. Y cuando esto entra, entonces el manas concreto se ilumina de la luz del manas superior. Pero para que esto pueda surgir, quien tiene que ascender por aquí no es el manas inferior, es la conciencia que nos mueve en el mundo. ¿Qué es lo que os mueve en el mundo? La conciencia. No hay nada más que la conciencia, que es la que se abre hacia los planos desconocidos, porque busca siempre nueva visión, mayor amplitud, mayor conocimiento, mayor sabiduría. Siempre es la conciencia, porque esto se va a quedar aquí y la conciencia va a salir de aquí y se va a colocar en un momento determinado en ese punto, en un momento determinado, cuando desaparezca, cuando todo esto desaparece, que se muere aquí, todo esto desaparece, hemos muerto físicamente, hemos muerto astralmente y hemos muerto mentalmente. Entonces, ¿dónde está la conciencia? Aquí, en el cuerpo causal. ¿Por qué en el cuerpo causal? Porque el cuerpo causal es la morada del alma. ¿Cómo lo veis? Se queda, eso se queda. Es que es importante verlo esto claro, porque cuando iremos después haciendo, no sé cuándo empezaremos, pero bueno, es que es importante las preguntas, porque ayudan a que después comprendamos un poquitín mejor este proceso. O sea, este es el cuerpo causal, y cuando se vuelve a reencarnar nuevamente, fijaros que estamos hablando de esto hasta aquí, pero no hablamos de esto, porque ahora se trata de conquistar esto estando a, se trata de conquistar esto a nivel de conciencia estando aquí abajo en el mundo. ¿Se entiende, verdad, esto? Sí. Se trata de que nuestra conciencia tenga acceso a esto estando con un cuerpo físico, con un cuerpo emocional y con un cuerpo mental concreto, tal y como estamos ahora aquí. Si tal y como estamos ahora aquí, nuestra conciencia se hubiera elevado por encima del cuerpo físico, porque ha sido purificado, porque nuestro cuerpo emocional ha sido purificado y porque nuestra mente de pensamientos ha sido purificada, entonces la conciencia no está retenida, y al no estar retenida asciende al inmediato superior escalón evolutivo, que sería el cuerpo causal. Y eso sería armonizar la tríada inferior. Eso sería alcanzar ese triángulo que hemos dicho antes, ese triángulo que hemos dicho antes, que está este de aquí, habría dado la vuelta y se habría puesto en armonía con la tríada superior. Y aquí se ha establecido una autotransformación de personalidad a divinidad. Hay una evolución humana hacia la divinidad. No sé si había quedado alguna pregunta más. Sí, había. Porque estaba a punto de explicar lo de la ayuda, que dijo, no recibiréis ninguna ayuda. Dice, bueno, un momento. Entonces, sí. Esto me va a servir. Y ahí ya se ha decidido. Sí, es que la ayuda. ¿La ayuda qué era? Es vuestra. Es de vuestro interior, de fuera de nadie recibiréis ayuda. Por eso os he explicado esto, para que os deis cuenta que la ayuda la recibiréis de vosotros mismos. Que sí, que tienes razón, porque el dibujo no lo he hecho, porque es necesario verlo con un dibujo para que veáis lo del dibujo, cómo funciona. Ya hay más de uno que ya lo sabe por aquí, ¿eh? Pero 1, 2, 3 triada superior, esa triada superior, 1, 2 y 3. Atma, Buddhi, Manas. Bueno, aquí tenemos lo que llamo la frontera, la división entre el mundo material y el mundo espiritual. Aquí tenemos el átomo permanente de la mente objetiva, este de aquí. Luego tenemos el de cuerpo emocional, que es este de aquí. Y luego tenemos el del cuerpo físico, que es este de aquí. Ahí tenemos también los 6 átomos permanentes. Ya hablaremos más adelante qué es lo que son los átomos permanentes. No penséis que es nada. Figuraros que vuestra historia, que no conocéis, está grabada toda en estos átomos permanentes. Los átomos permanentes lo que hacen es grabar todas vuestras experiencias, y ahí están acumuladas. en los átomos permanentes. Por lo tanto, todo vuestro historial está aquí, como cuando grabamos una pieza de música, que la grabamos en un aparatito, toda la pieza de música está aquí, y cuando queremos escucharla, la ponemos en marcha y la escuchamos. Cuando nosotros nos hemos armonizado a través de una lectura de nuestros átomos permanentes, podríamos saber qué es lo que hemos hecho en el pasado. En las pasadas vidas, me refiero. Lo que pasa es que cuando has llegado a una purificación no te interesa lo que has hecho en las últimas vidas, porque ya no sufres tampoco, porque también has superado el sufrimiento, pero no te interesa, como que ahora a vosotros ya no os interesa ahora de qué manera aprendisteis a leer. Sabéis leer y punto, no hace falta que recordéis cómo tuvisteis que aprender a leer. Sabéis leer, no hace falta saber cómo aprendisteis a leer. Lo importante es que sabéis leer, y aquí es lo importante es que nosotros sabemos aquello que ya somos. No hace falta saber cómo hemos llegado, porque hemos llegado. Lo importante es llegar. Como cuando subimos arriba de una montaña. Cuando estamos arriba ya no nos acordamos del sufrimiento que hemos tenido para subir. La zarza aquella que me ha pinchado, el pie que se me ha torcido, la piedra con la que he tropezado. No nos acordamos. Estamos arriba en la cima de la montaña. O sea, siempre el proceso es este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veréis cómo la ayuda siempre, esta silla le está dando vueltas y la tengo que poner aquí. Entonces, ¿qué ayuda recibimos? Pues fijaros bien, decimos, a veces es que para tener mucha voluntad. La voluntad está siempre en la palma de nuestra mano, fijaros bien. ¿Por qué? Porque eso, que es Atma, es voluntad espiritual. Atma es voluntad espiritual. Y voluntad espiritual está estrechamente relacionada con nuestro cuerpo físico. Fijaros, tenemos la ayuda directa de la voluntad espiritual aquí, en el cuerpo físico, no en el emocional, no en el mental, directamente en el cuerpo físico. Por eso digo que tenemos la voluntad en la palma de las manos. Pero claro, no nos llega la voluntad espiritual tal y como la entendemos a nivel interno y espiritual. No nos llega de esta manera. Nos llega en forma de deseo. ¿Por qué? Porque hay deseos en nuestro cuerpo emocional. Por eso que el deseo, después de todo, dice el ocultismo, es el primer maestro que encontramos. Porque el deseo es el que nos hace mover. Para poder obtener lo que queremos, lo que el deseo nos hace sentir, hacemos más horas extras, trabajamos más y hacemos todo lo que haga falta para poder tener aquello que deseamos. Eso es voluntad espiritual destronada por el deseo. Por eso se llama, el deseo es voluntad espiritual destronada. Ahí está en su trono. La voluntad espiritual. Y en cuanto nos ponemos en movimiento mediante el deseo, lo que hacemos es destruir la esencia genuina espiritual de voluntad para transformarlo en deseo. Pero está ahí, en contacto, la energía está aquí. Luego hablamos, hablamos del mundo astral. Esta comunicación que puede existir intuitiva en las personas. Y a través de nuestro cuerpo emocional, porque existe un contacto directo de Buddhi, que es intuición y sabiduría. Esto sería intuición, sabiduría. Existe un contacto directo con nuestro cuerpo emocional, pero nuestro cuerpo emocional está muy bregado en deseos, pasiones materiales, terrenas, etcétera. Y claro, nos es muy difícil recibir la intuición directa de los mundos de Buddhi. Y lo recibimos mediante impresiones, mediante una corazonada, que eso también a veces siento una corazonada. No sé, me parece que algo le pasa a mi hijo, algo le ha pasado a mi hija, tengo que llamar, llamas al hijo, llamas a la hija, y dices, sí, pues estoy indispuesta, no estoy bien, me he caído, o me he roto un brazo. Le llega esta corazonada porque su hija, cuando se ha roto el brazo, ha pensado en su madre, si mi madre estuviera aquí, las cosas serían distintas. Hola. Entonces las cosas serían distintas. Y eso ha llegado. El otro ha tenido una corazonada en este sentido, no sabe lo que pasa, pero él lo comprueba mediante un golpe de teléfono. Pero si nosotros nos hubiéramos limpiado de emociones y de deseos, recibiríamos esto como un golpe de teléfono rápido, ¡bum! La intuición directa en nuestro corazón, sin pasar por los deseos. Y en cuanto a los pensamientos, sabéis que hay pensamientos buenos, negativos, malos y de todo, pero existe ese antakarana que antes se ha mencionado, la hermana, que está en contacto con. Y entonces veis que no estamos desheredados, veis que los aspectos más elevados del hombre están en contacto con este pequeño hombre de aquí abajo. Este hombre que vemos aquí, esto que vemos aquí, esto tiene cientos, más de 100 vidas. Esto, ya digo más de 100 vidas por dar un número de vidas, ¿no? Y esto de aquí, solamente tiene lo que los años que hemos vivido. ¿Qué gran diferencia existe en la experiencia que hemos adquirido durante esta encarnación en relación a la experiencia que el Dios superior ha vivido con cientos y cientos de personalidades? Hay aquí una gran cantidad de vida almacenada que nosotros aquí abajo desconocemos. Veremos aquí con... hay un dibujo, a ver si lo encuentro. Míralo. Míralo, uy, qué bien, ha salido solo. Aquí alguien nos está ayudando, ¿eh? Y eso que yo digo que no recibimos ayudas. Pero bueno, yo que no sé nada de todas estas cosas, fíjate. Ahora, ¿veis? Aquí, el Dios superior es ese triángulo. Ese triángulo, aquí hay una serie de personalidades. Toda esta serie de personalidades son cuerpos de hombre y mujer que el yo ha tenido a su disposición. Mirad, aquí hay un número determinado, pero bueno, esto lo suponemos, lo podemos multiplicar por 100, todo esto, ¿eh? Son muchas las que se llevan. Imaginad si ha de ser difícil la autotransformación. En muy pocas vidas hemos de hacer un proceso de transformación de todo lo que hemos realizado en todas estas vidas del pasado. Aquí, esto es la mónada, esto es el ego o yo superior, también se le llama el yo superior, porque a este de aquí abajo le llamamos el yoyito o yo inferior, o por eso lo hago más pequeño, el yo inferior o la personalidad. La personalidad siempre tira hacia abajo. ¿Veis el triángulo que mira hacia abajo? Y aquí el triángulo que mira hacia arriba. Ese triángulo que mire hacia abajo llegará en una de esas personalidades que lo vamos a transformar y le vamos a cambiar. Poco a poco, le iremos dando la vuelta hasta que lo tengamos ya mirando hacia arriba. Y cuando lo tengamos hacia arriba, entonces entraremos en armonía con el Dios superior. Y cuando entramos en armonía en el Dios superior, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo hago esta pregunta y yo contesto. Nos hemos encontrado a nosotros mismos. Nos hemos encontrado a nosotros mismos. Porque nosotros somos el rayo de la mónada. Somos el rayo de la mónada, y esto es para que nosotros experimentemos, nos demos cuenta y finalmente tomemos la decisión de buscarnos y encontrarnos a nosotros mismos. Y es cuando el hombre hace lo imposible para volver nuevamente a la fuente de la que él ha surgido. Porque todo esto ha surgido de aquí, y hemos de volver conscientemente, volver al lugar de donde hemos surgido, aún teniendo cuerpo físico. Porque de volver aquí, volvemos en cada vida. En cada vida. Al final de cada vida. Esta sería mejor la... Al final de cada vida volvemos aquí. Porque aquí hemos dicho que es la... morada del alma. Ahí estamos durante toda la evolución humana. ¿Os dais cuenta? Y hablaremos cuando más adelante qué es lo que ocurrirá también con este, que es el cuerpo permanente durante toda la evolución humana. pero también lo hemos de trascender. Pero esto ya es en la evolución superhumana. Hablemos de la evolución humana, que está más cercana a nosotros. Entonces el cuerpo causal es lo mismo que el ego superior. Exacto. Bueno, el ego superior está ubicado en el cuerpo causal en nuestro momento. Pero normalmente hemos dicho que esto es Atma. Esto es Atma, esto es Buddhi y esto es Manas, porque también se repite. Entonces, claro, lo que es el ego, el yo, está ahí en el centro. Ese yo, que es el rayo de la mónada, hace parte de esto y parte de esto. Pero en estos momentos solamente funcionamos con este, porque con Buddhi no tenemos contacto, con Atma tampoco tenemos contacto. Solamente tenemos contacto con Manas. ¿Eh? Y así sucesivamente la conciencia va creciendo, y cuando tengamos el contacto con esto, automáticamente estableceremos contacto con Buddhi. Y Buddhi nos permitirá con las vidas acceder también a Atma. Y así sucesivamente, finalmente todo esto entrará en contacto con Manas. Y Manas, cuando esto ocurra, entonces toda nuestra conciencia funcionaría aquí en Atma, y todo esto sería controlado ya por Atma. Sería magnífico, ¿no? Y entonces también esto también desaparecerá alguna vez, y entraremos en contacto con nuestro Padre que está en los cielos, que es la propia mónada, y todo esto ya sería integrado, no habría falta, ya no hace falta, hace parte de la historia del pasado. Pero durante todo este proceso del curso hablaremos, que se hablará, cómo se puede recordar las vidas pasadas, de qué manera, hay dos maneras, y hablaremos de ellas más adelante, porque esto es un caramelito, hablar de las vidas, de cómo se puede recordar las vidas pasadas, pero no hace falta ahora. Primero hay que recordar, primero hemos de aprender el proceso mediante el cual el individuo se experimenta, y después hablaremos cómo y de qué manera uno puede hacer lectura de los átomos permanentes, o uno puede observar desde el mundo causal lo que se llama los anales akáshicos de la naturaleza. Ahí está todo. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho más de la media hora. No, perdón, solamente una pequeña definición. El cuerpo causal, que es el cuerpo, la parte superior, ¿no? Como ha dicho, ¿por qué le llaman causal? ¿Por qué ponen esa la palabra causal? La palabra causal, porque es el mundo de causas, de donde van a surgir en el plano inferior los efectos. ¿Eh? Una vez me causa controversia el sentido de que siempre se nos ha dicho el ego, fuera de la sociedad teosófica, a veces se hablaba del ego como una cosa negativa, y ahora cuando veo el ego como dentro del cuerpo causal me choca, ¿no? Sí, pero ese concepto se debe como muy arraigado de toda la... Sí, por eso lo diferenciamos, que decimos ego superior y ego inferior. Podríamos decir alma que reencarna, porque es el alma que reencarna, que toma vestiduras, porque nuestro cuerpo físico, emocional y mental, estos cuerpos son vestiduras mediante las cuales el alma está en contacto con el mundo mental, mundo emocional y mundo físico. Para que el alma esté en contacto aquí con este mundo, tiene que tener un vestido de este mundo, que es el físico. Y el alma, mediante los siete orificios de nuestra faz, 2, 4, 6, 7, estos siete orificios, el alma interna está en contacto con el mundo exterior. Este es un poquitín el proceso a grandes rasgos, cómo el alma puede encontrar y verse y ver las cosas del mundo exterior. Tanto nuestro cuerpo físico es indispensable para el alma que reencarna, para entrar en contacto con el mundo de las cosas que existe fuera. Y bueno, y tiene sus experiencias negativas hasta que finalmente él entiende que debe de transformarlo, pero tiene que surgir de dentro. El que te digan las cosas nunca dan efecto. Dicen, oye, es que tú tenías que hacer esto. Dicen, sí, hombre, arréglate tú, que yo ya me sé arreglar, decimos, ¿no? Y entonces llega un momento en que uno se da cuenta y dice, esto yo que me parece que me estoy pasando y tengo que mirar de cambiar ciertas cosas en mi carácter. Es cuando viene el momento del cambio. Krishnamurti dice, el momento es ahora. Porque el ahora, cuando ocurra, será el ahora. Pueden pasar dos o tres vidas, pero el momento será el ahora. Y él dice, si lo haces ahora, has empezado a hacer el trabajo. Porque si estamos con estas enseñanzas, quiere decir que hay unas ciertas inquietudes en nosotros. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí en respuesta a unas inquietudes que quizás no las captamos en su totalidad. Pero estas inquietudes nos han traído aquí. Buscamos ayuda, buscamos cómo y de qué manera puedo transformar mi vida. Esto es un poquitín, aunque no sea así, pero más o menos va por estos derroteros, ¿eh? Bueno, yo te lo explico. Puedes escoger o no puedes escoger. Pero yo te digo por qué no se puede escoger. Es decir, una persona de mediana evolución, más bien baja que alta, si pudiera escoger casa y padres, ¿qué clase de padres y casa escogería? Si pudiera escoger. Lo acabas de decir, los mejores. Es por eso que el Dios superior, ay, qué bien, mira, muy bien, que el Dios superior no escoge, porque el Dios superior, él lo es todo, no necesita nada, simplemente que la personalidad por sí misma tome sus decisiones. Entonces, normalmente, cuando está aquí, podría escoger, pero no puede escoger porque no tiene un grado de evolución. Quizás incluso no tiene conciencia de que se halla en el mundo causal. Ahora bien, en una persona evolucionada, despierta espiritualmente, él sí puede escoger padre, casa y país. Pero dice, que sea la naturaleza quien decida por mí, porque es un ser despierto y evolucionado y no quiere tener ningún tipo de preferencia. El ser dice que sea la naturaleza la que escoja por mí, y él no escoge por regla general. O sea, puede hacerlo, pero no escoge, porque este ser espiritual, este ser ya semi espiritual, si pudiera escoger, si él quisiera escoger casa buena, la tendría. Pero él quiere que sea la naturaleza, junto con los escandas del pasado, las que actúen sin que él tome parte. Y entonces el karma se va desplegando sin que él tome parte en ello. ¿Y entonces por qué a veces en casos de personas que nacen mal físicamente, se ha llegado a decir que han querido vivir un karma más fuerte para hacer el camino más rápido? No, estas personas, aquí hay, es otro, es fruto de causas kármicas. Es decir, aquello que antes hemos dibujado de las semillas en el camino de ida, las semillas estas han sido lanzadas violando, robando, matando, haciendo todas las barbaridades que tú puedas llegar a imaginar. E incluso siente odio por la humanidad. Fíjate, incluso puede sentir odio por la humanidad. Esta criatura aún no está perdida, digámosle así. Y cuando vuelve a nacer, cuando vuelve a nacer con otra criatura, esta criatura viene en una silla de ruedas. Y a lo mejor invidente y que no oye. Figúrate tú cómo viene. ¿Por qué viene así? y va a estar a cargo de la sociedad. La sociedad es la humanidad. Pero esta criatura que no ve, no oye y no anda, es consciente internamente de todo lo que está sucediendo a su alrededor, de las atenciones que está recibiendo de la sociedad. Y finalmente descubre, con el tiempo, descubre que la sociedad la está ayudando. Él odiaba a la sociedad porque había tenido sus problemas, sus cosillas en vidas anteriores, y ahora resulta que se está reconciliando internamente con la sociedad porque está recibiendo atenciones constantemente. Y a veces, incluso en estas personas que no se pueden ni mover, pues dos lágrimas surcan por sus mejillas como un acto de agradecimiento. Esto lo hemos podido comprobar. Seguramente alguno de vosotros, si ha tenido este caso, lo ha podido comprobar. ¿Ves cómo estas personillas, niños o personas, en el momento cuando reciben estas atenciones, por dentro ellos esto lo están viendo, pero por fuera no se pueden expresar? Estas son las causas kármicas que ponen limitaciones a su cuerpo mental, emocional y físico. Pero él, la conciencia, está despierta por dentro. Y está viviendo. No, es. No, no, esto es el karma que. Porque cuando hay la reencarnación. Por eso es que ahora. Me voy a hablar mejor, pero bueno, lo voy a decir en dos palabras y más adelante lo hablaremos. El karma, cuando uno tiene que reencarnar, los señores del karma hacen una lectura de los átomos permanentes de este individuo que va a reencarnar, y ellos hacen en conjunto una forma mental, un elemental mental, que es la visión de los cuatro señores del karma, y crean lo que se llama un elemental mental de esa criatura que va a nacer. Y ese elemental mental incorpora en ese poder mental creativo las limitaciones del cuerpo físico, las limitaciones del cuerpo emocional y las limitaciones del cuerpo mental. Pero no de la conciencia. Y entonces esta criatura se hace el molde etérico, entra al claustro materno, y este molde se va llenando de las células en el claustro materno, y finalmente, hasta la edad de los 7 años, este elemental mental está a disposición de esta criatura y va descargando las cualidades y los defectos que esa criatura va a tener, que son el resultado del desarrollo de pasadas vidas. Y esto es lo que configura su carácter. Porque la vida no te da más ni menos que aquello que tú has desarrollado. Por eso digo, heredamos de nosotros mismos. Y claro, pues entonces, este es el proceso de la reencarnación. Es más amplio, que ya lo hablaremos más adelante, que es muy interesante. Pero, en fin, en definitiva es esto. Siempre es en respuesta a la lectura que los señores del karma hacen de los átomos permanentes. Porque ahí, antes lo hemos dicho, todo está registrado. Bueno, decíamos ya la semana pasada que la realidad única o última en lo que nos concierne como individualidad evolucionante, es decir, ese aspecto, ¿está bien? Si lo pueden. Este de aquí, este aspecto divino, como individual y evolucionante, no se puede expresar, pero es interpretada según la formación y el temperamento, el carácter, el temperamento de quien lo experimenta. Y los indicadores que podemos nosotros observar son distintos, pero la meta hacia la cual uno se dirige siempre es la misma. No hay otra, sino que es rendezvous avec lui, un rendezvous, cita con el Dios superior. Este es un poquitín. Yo hace muchísimos años que hice la instancia. He hecho la instancia, todavía no se me ha concedido esta cita, es una manera de. Pero la instancia sí está hecha. Ahí está. Nosotros estamos aquí. Entonces tenemos que hacer la instancia de una manera u otra. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de todo este proceso, también aprendemos a no buscar la verdad donde esta no existe. O sea, no la busquemos ahí fuera, porque nunca la encontraremos, la verdad, ahí fuera. Entonces, no tenemos que buscarla donde esta no existe. Dice, sí, y de esta manera dejaremos de estrellarnos contra esos muros de ignorancia que fuera están. El mundo exterior ignora que hay una vida superior. Por lo tanto, cuando se ignora algo, hay ignorancia. Por lo tanto, dejaremos de estrellarnos contra los muros de ignorancia y ya no correremos más tras los reflejos de una realidad. Porque todo cuanto vemos en el mundo simplemente es un reflejo. Porque todo lo que vemos en el mundo ha aparecido y va a desaparecer. Por lo tanto, es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Una máquina de tren que es de hierro, toda es hierro, aparece un día y al cabo de unos cuantos años, los que sean, también desaparece. Nada es permanente en este mundo físico. Todo cuanto podáis observar en el mundo físico, todo es perecedero. Sea la naturaleza, sea cualquier cosa que podáis observar en el mundo. Entonces, todo esto que podemos nosotros mirar es inalcanzable en el mundo de las formas. Todo esto que he explicado, lo he explicado con el fin de que aprendamos a buscar siempre dentro de nosotros mismos. Esto es importante. Durante toda nuestra historia hemos estado proyectándonos siempre hacia el exterior. Siempre. Hasta incluso en esta etapa de nuestra vida nos hemos ido proyectándonos hacia el exterior. Y dice la sociedad teosófica que es momento de abrir la puerta hacia adentro. Penetrar en las profundidades de la conciencia y conectar con nuestra realidad de ser, que en definitiva es la realidad de todos los seres. Figuremos si la cosa es interesante e importante. También nos dice la teosofía que no hay resultados si no hay esfuerzo. Eso, ahora estamos diciendo un poquitín todo lo que os he explicado. Se necesita un esfuerzo tremendo para que existan resultados, hasta incluso en el mundo físico. Para que haya resultados se necesita un esfuerzo para todo. Para agilizar un movimiento habrá que hacer un yoga, un movimiento, habrá que hacer algo para que se pueda producir de una forma innata un tipo de movimiento que no podemos hacer. Entonces, si no hay esfuerzo, no pueden haber resultados. Tengamos presente, esto es muy bonito, porque esto es del budismo, entroncado con el hinduismo. Dice, tengamos presente que la saeta es una flecha, ¿verdad? ¿Sabéis qué es una flecha? Sí. Dice, tengamos presente que la saeta del esfuerzo está colocada en el arco tenso de la voluntad, apuntando directamente a una diana a la cual llamamos sabiduría. O sea, nosotros estamos en esta circunstancia, estamos mirando, nuestro pensamiento es como una saeta en el arco de la voluntad y está apuntando ¿a qué? Hacia la sabiduría. Esta es nuestro afán, esta es nuestro estado de conciencia actual. Queremos encontrar la respuesta a nuestras inquietudes, porque las hay y muchas. Aunque no la hayamos pensado, antes lo hemos dicho, todo cuanto hacemos siempre en esta línea es fruto de una necesidad, de una inquietud. Entonces ahí estamos por también necesidad. Pero no es una necesidad entroncada con el deseo, sino que es una necesidad de tipo espiritual. Que esto también es interesante. Esa sabiduría a la que apuntamos es nuestra sabiduría, porque estamos apuntando hacia dónde. ¿Dónde está la sabiduría? Hemos dicho en Buddy. Estamos en Buddy. Entonces estamos apuntando en Buddy. Mitad mente, mitad corazón, es inteligencia y compasión, es conocimiento y amor, es el resultado y desarrollo máximo de la conciencia adquirida a través de todas las vidas del pasado. Un fragmento muy pequeño de esta sabiduría del ser es lo que configura en el momento actual el carácter en lo personal. En el momento actual, ya veremos más adelante que diremos, y esto es un avance, el Dios superior, que está aquí, invierte una pequeña cantidad. Nada. Vamos a poner aquí. Nada. Una pequeña cantidad de la sabiduría adquirida hasta el momento la invierte en esa personalidad. Una pequeña cantidad de su sabiduría. Lo que habéis alcanzado en esta vida es el resultado de un pequeño fragmento del yo que se ha invertido en la personalidad que a vosotros tenéis. Pero figuraros que si pudierais ascender hasta aquí, aquí encontraríais un caudal de sabiduría enorme. Por eso se dice en teosofía y en ocultismo que el primer maestro que encontraréis en la evolución interna es el yo superior. No encontraréis a ningún maestro de sabiduría si antes no os habéis encontrado a vosotros mismos. Porque este que es aquí, el oculto, el hombre oculto en vosotros, es el auténtico discípulo de un gran instructor llamado maestro de sabiduría. Y a su debido tiempo, cuando este se haya conocido directamente a esta realidad, entonces un maestro de sabiduría nos va a instruir, porque este será el discípulo y este será el maestro, porque hemos aprendido de todo lo de aquí abajo, pero ahora nos falta aprender de aquí hacia arriba, y en ese aprender de aquí hacia arriba es un aprendizaje a través de iniciaciones de tipo superior e internas. Primera iniciación, segunda, tercera, cuarta y quinta iniciación. En este proceso iniciático, el hombre asciende su conciencia de aquí hacia un mundo que se llama adeptado. Adeptado. Es un adepto de la filosofía oculta o de la ciencia oculta en la quinta iniciación, y a partir del momento en que alcanza este estado de conciencia de adepto, ha terminado la rueda de encarnaciones en los planos más abajo. No tiene por qué encarnar. A partir de ahí se abre una nueva evolución que se llama la evolución angélica, ¿eh?, y arcangélica, y así sucesivamente. Y ahora vamos a hacer un poco de dibujo. Ah, bien. Vine, que tú sabes cómo va. Pon los de... El etérico, ¿sí? Eso es. Aquí. Cuando hablas de iniciaciones, ¿a qué te estás refiriendo? Yo puedo... Ah, ya estamos, ¿no? Sí, está. Dime. Cuando hablo de iniciaciones, las cinco iniciaciones, ¿a qué iniciaciones estás hablando? Cuando hablo de iniciaciones, sí. No sé qué son las cinco iniciaciones. La iniciación es un despertar de conciencia no vivido hasta este momento. Sí. Te inicias en un nuevo estado de conciencia, a un nivel superior al humano. Cuando uno se alcanza a sí mismo, cuando uno alcanza la conciencia del yo, el triángulo superior, ahí es cuando se recibe lo que se llama la primera gran iniciación. O sea, tu conciencia se va a iniciar a un tipo de disciplina ya no humano. Porque lo humano, de alguna manera, ha sido ya bastante superado. Digo bastante, no totalmente, pero bastante superado. Pero la fase humana también hay iniciaciones, ¿no? En la fase humana no hay iniciaciones, sino son... a ver, las iniciaciones son impartidas por el Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Solamente hay un iniciador en el mundo entero, que es el Sanat Kumara. Alguien que ostenta la novena iniciación, que es el Señor del Mundo, el Sanat Kumara. Es el único iniciador. Por lo tanto, se imparten iniciaciones divinas. Existen en el mundo físico, personal, iniciaciones humanas, que no tienen nada que ver con las iniciaciones divinas. Las iniciaciones humanas son como resultado de ciertos estudios. Por ejemplo, en la masonería existe hasta el grado 33. Y ahí se reciben iniciaciones. Iniciaciones que son humanas, impartidas por otros humanos. Por lo tanto, es fruto de estudios. Que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de iniciaciones en un terreno desconocido por la humanidad. Incluso por nosotros mismos. Pensad. Yo tengo aquí, hago un dibujo siempre para darlo a conocer. Aquí tenemos el final de nuestro mundo. En este punto, aquí, vamos a ver, estamos aquí y yo me coloco en este punto. Ya le he dado la vuelta a todo el mundo material y ahora tengo que continuar. Pero, ¿qué es lo que hay aquí? Hay un vacío. Desconozco lo que hay aquí. Pero yo tengo que avanzar. Todo eso para mí es oscuro. Yo tengo que avanzar. Voy a perder pie, me voy a estrellar, puedo pensar qué es lo que hago, pero mi voluntad de crecer internamente es tan fuerte que yo doy el paso al vacío. Es un acto de fe hacia mí mismo. Esto lo está reflejado en la película La Última Cruzada. ¿Habéis visto la película La Última Cruzada? Verla, La Última Cruzada, cuando Indiana Jones tiene que ir y dar el salto al otro lado de la montaña, donde está el Santo Grial, donde puede sanar con el agua, el elixir de vida, puede sanar la herida de su padre que lo han herido. Él tiene que pasar a este punto de aquí, a ese otro punto de aquí, donde hay el Santo Grial. Él tiene que venir aquí. Y entonces recuerda que su padre dice, es un acto de fe sobre de ti mismo. Y entonces él da el paso. Claro, en la película, pues hay un paso que no se ve. Y entonces él encuentra que es sólido y puede pasar. Pero aquí no se trata que haya un paso. Aquí no hay paso desde el mundo material al mundo espiritual. Es un acto de valentía. Porque el ocultista tiene que ser valiente y osado. Tiene que haber perdido todos los miedos. ¿Cuál es el miedo más atroz que uno puede tener en esta existencia? Perder la vida, porque es el máximo. ¿No? Es el máximo. Vosotros diréis, no, el dolor. No, perder la vida. Para vosotros y para mí y para todos, la cosa más importante es la vida. Entonces, no interesa. Y aquí lo que haces es renuncias a todo por una realidad, por descubrir, porque es un mundo invisible, es un mundo espiritual, es un mundo que no hay formas, y tu conciencia tiene que dar el salto. Y entonces tú das el salto y te das cuenta que no caes. Es un salto de la conciencia. La conciencia entra en otro mundo y tú continúas estando en este mundo. Es un estado de conciencia que hace que el individuo, su conciencia, penetre a un mundo hasta este momento jamás soñado por nosotros. Ahí sería la primera gran iniciación, cuando uno hace el paso, cuando uno da el paso. Por eso dice la enseñanza oculta que solamente hay que dar un paso. Decía Saturnino Torra, un hermano nuestro, decía, solamente hay que dar un paso. Pues claro, lo único que nos separa de aquí a aquí ahora es un paso, que ese paso es el paso este que yo antes os he mencionado. Si estamos en este mundo y queremos entrar en este, solamente hay un paso, Y este paso que todas hemos dado. Es un gran paso. Pero este paso que nosotros estamos dando a estudiar teosofía, ¿no cuenta como paso? Sí. Estos son pasos de acercamiento a este nivel. Son pasos de acercamiento, porque este nivel, de aquí a aquí, hay unos niveles. Y nosotros podemos estar funcionando en la actualidad en este nivel. Entonces, esos pequeños pasos que tú dices es entrar en niveles superiores hasta que colocamos la conciencia en este punto. Y luego, cuando estamos aquí en el mental ya rozando el causal, solamente queda un paso, entonces, que es lo que decían. Entonces, cuando llegamos ahí ya nos morimos. Bueno, pero sí, ya, ¿no? Pero no quiere decir que muramos, podemos alcanzar. Es que hemos de alcanzar vida, ese estado de aquí arriba, sí, claro, teniendo nuestros cuerpos aquí. ¿Se puede en esta vida? Pues, en esta no podrás, pero en otras vidas, en una de tus futuras vidas, alcanzarás ese estado de conciencia que te permitirá entrar conscientemente en el mundo espiritual, teniendo los pies en el mundo material. ¿Eh? Sí. Okay. Bueno, ahora para dibujitos, para que tengamos esto un poquitín distinto de tanta teoría, ¿no? Entramos aquí un poquitín en el mundo etérico, que es físico. Por eso pongo estos dibujos. El mundo etérico, que no deja de ser físico. El etérico pertenece al plano físico, porque el plano físico tiene dos divisiones, que es la densa y la etérica. Y el mundo físico también tiene siete divisiones. Estas divisiones es sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. El más elevado de todos es el atómico. Lo veremos en otro día con otros dibujos. Y en todo ese proceso de evolución, en un momento determinado, pues el Sol aparece y se dice ocultamente que el Sol es el cuerpo físico de Dios, de la divinidad en nuestro sistema planetario. El cuerpo de Dios en nuestro sistema planetario. Porque el Sol es el gran dador de vida. Sin el Sol no hay vida. Vida es el principio de la divinidad. Sin el Sol no hay plantas, no hay vida, no hay nada. Todo es oscuridad y todo perece. Entonces, de este Sol también surgen tres energías. Tres energías que en teosofía llamamos Foar, o necesidad convertible en calor, luz, sonido, movimiento, etc. La energía de Foar. Dicen los antiguos que esa energía de Foar, ellos piensan que era el Bril como energía de la cuarta raza raíz Atlante. La cuarta raza raíz Atlante tenía una energía a la cual le llamaban el Bril. Y esta energía era muy fuerte, por lo tanto, tenía que ser de Foar. Pero ellas la utilizaban, que nosotros no hemos alcanzado todavía a desarrollar esa energía que ellos utilizaban. Después, la otra fuerza que viene del solar es prana o vitalidad. Y la otra fuerza es kundalini o fuego serpentino. Es decir, que estas energías que vemos aquí es lo que dan vida a todo nuestro planeta y a todos los seres vivos que en él se encuentran. Y estas tres energías que vemos aquí están en nosotros. Y veamos, no podemos hablar de Foar ni podemos hablar de Kundalini, porque son fuerzas que trabajan internamente. En algún día, cuando llegue a hablar de Kundalini, ya hablaremos de Kundalini. O cuando hablemos un poco de Foar, pues hablaremos de Foar. Pero hoy hablamos de prana y vitalidad, aunque sea simplemente 10 minutos o un cuarto de hora. Prana o vitalidad es lo que estamos respirando continuamente. Ahora estáis respirando. Y en ese respirar estáis absorbiendo átomos. Estos átomos están dando energía a vuestro cuerpo físico. ¿Qué es un glóbulo de vitalidad? Mirad, un globo de vitalidad, os lo voy a enseñar, a ver si lo sé hacer funcionar. Esto es un glóbulo de vitalidad. Un glóbulo de vitalidad en su interior ha atraído otros 6 átomos. Este es el átomo original que ha surgido del Sol, que hemos visto. Este átomo que ha surgido del Sol se llama el átomo original. Es un átomo rosado, que es el que regula todo nuestro sistema nervioso. Cuidado, que esto es muy interesante. Y de ahí se une con otros 6 átomos y vuelve nuevamente a él. Todo está esto interrelacionado. Aquí no lo que ven. A la micha. Ay, ay, ay. Vale, vale. Bueno, pues acabo con esto. Este glóbulo de vitalidad es lo que vosotros respiráis constantemente. Y cuando respiráis este glóbulo de vitalidad, ¿qué es lo que ocurre? Que estos 6 átomos se van a distribuir a través de todo vuestro cuerpo etérico. Y estos átomos, estos glóbulos de vitalidad, vosotros los podéis ver. Simplemente tenéis que mirar poniéndoos de espaldas al sol, en un, que esté claro, el cielo clarito, os ponéis de espaldas al sol para que no os deslumbre y miráis hacia arriba y veréis que hay todo de puntitos brillantes que están cayendo. Estos son los glóbulos de vitalidad. Estos glóbulos de vitalidad son absorbidos por los árboles, son absorbidos por los arbustos, son absorbidos por las plantas y son absorbidos por nosotros mediante la respiración y por el centro del chakra, que más adelante hablaremos de él, llamado el bazo. Y veremos cómo y de qué manera esta vitalidad tiene una gran importancia para nuestro equilibrio personal. Cada color, cada átomo tiene, hace referencia a un color virgen, y ese color virgen tiene una connotación vital con nuestro doble etérico y con la transmisión del doble etérico al cuerpo físico. Y lo dejamos aquí con este dibujo porque nos pasamos de la raya. Cada glóbulo contiene los 7 átomos. O sea, cada bolita de esas que vemos, sí, lo contiene todo. Sí, y uno de ellos es el original. Mirad, ¿veis? Este es el original. Este es la fuerza de voluntad del globo solar viniendo del astral, manteniendo compacto el átomo. Viene de la fuerza séptuple del astral. De ahí viene. Y entonces esto es lo que manda compacto, y más adelante viene el otro porque se está formando fuerza voluntad del lobo, fuerza vitalidad del lobo, segundo aspecto, las dos fuerzas acumulándose procedentes de la otra dimensión. La energía se acumula aquí, continúa el átomo permanente, hay el átomo ultrarimo, que se llama átomo ultrarimo, las dos fuerzas están ahí, y ahora sí que él atrae los distintos átomos y configuran lo que es el glóbulo de vitalidad. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias.